La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco este programa radial Sueños Posibles, que tiene la producción periodística de Irene Antinori y la producción radial de Fernando Tevele. En este programa tenemos la posibilidad de escuchar completa una entrevista que hicimos ya la semana pasada con Gabriela, que es la mamá de Lulú, esta nena trans, de la cual hemos hablado ya en varias oportunidades. Pero se ha dado una circunstancia muy favorable, muy alegre, que es que finalmente Lulú ahora es legalmente, ya lo era legítimamente, pero ahora legalmente es Luana. El día miércoles, en dependencias de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, acá en la ciudad de Buenos Aires, el secretario de Niñez entregó la partida de nacimiento rectificada y además el nuevo DNI donde Luana es Luana por nombre, por su aspecto físico. Lo que yo decía de que el DNI es un espejo, finalmente este espejo ahora refleja el verdadero rostro, la verdadera imagen de Luana. Bueno, vamos a tomar un tema que nos ha conmovido en estos últimos días, que es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue el último recurso de apelación a la cual la fábrica IMPA, recuperada por sus trabajadores, apelaba, y ha habido un fallo en contra. Como varios saben, yo he sido de alguna manera colaborador en los primeros momentos de la fundación de la Universidad de los Trabajadores, que funciona en la fábrica IMPA, luego me alejé, pero simplemente porque uno no puede estar, aunque quisiera, en tantos lados que son importantes de militancia. Ahí quedó mi gran amigo Vicente Citolema, Vanessa Citolema y tantos otros y otras que están siempre sosteniendo esa tarea. Fernando Tevele, ¿qué podés aportar sobre ¿Qué tal? ¿Cómo va? Esto ocurrió hace pocos días, todavía no es público. Lo estamos dando a conocer aquí en Sueños Posibles. La Corte Suprema falló en contra de IMPA, como decía Alfredo. Era la última instancia que quedaba, porque ya en dos instancias anteriores se había fallado en contra de la fábrica, que fue, es el faro guía, ¿no? Es la luz que alumbró a todas las fábricas recuperadas que vinieron después, porque en el 91 ya se hizo una cooperativa allí que recuperó la fábrica en poder de los trabajadores, y además ahí es una ciudad cultural, realmente esa fábrica en la manzana de Almagro. Así que es un tema, ¿no? Porque la verdad lo que uno se pregunta es si la Corte Suprema considera inconstitucional que los trabajadores hayan recuperado IMPA, ¿qué pasa con el resto de las fábricas recuperadas, ¿no? Y además uno se pregunta, ¿por qué contra IMPA este fallo y no contra alguna otra fábrica recuperada? Así que vamos a intentar en instantes nada más charlar con alguno de los trabajadores de IMPA, con alguno de los integrantes de la cooperativa o del espacio cultural o de la Universidad de los Trabajadores, para poder profundizar y ver cuál va a ser la movida que seguramente habrá de resistencia, ¿no? Digamos. Claro, yo creo que la situación jurídica de distintas fábricas recuperadas es muy diferente. Uh-huh. Pienso, por ejemplo, en Brugman, pienso en Zanón, en Grisinópolis, se me está escapando una. En algún momento en general tienen expropiaciones que fueron saliendo a modo de ley en la legislatura. INPA nunca pudo conseguir esta expropiación definitiva. Hay un proyecto de ley presentado en la legislatura y esa es la solución. Si los legisladores sacan esta ley, digamos, ahí INPA tiene asegurada su continuidad, pero los legisladores no han sacado este proyecto. Veremos qué sucede ahora y cómo juega políticamente el fallo de la Corte Suprema, un fallo unánime de la Corte Suprema. Digo, los no progres y los progres votaron a favor de la propiedad privada en contra de la propiedad comunitaria de los trabajadores, cooperativa de los trabajadores en la fábrica INPA. Bueno, vamos ahora a pasar a la primera parte del reportaje que le hicimos ya hace más de una semana a Gabriela, la mamá de Luana, porque es un tema que queremos que se siga discutiendo. Va mucho más allá de que un tema limitado a la identidad de género de una nena trans. Creo que tiene que ver con todo lo que señalamos siempre del combate contra toda la forma de la cultura represora. Pero antes que nada, mañana a las 19:30 en la Facultad de Psicología de la calle Independencia vas a dar una charla abierta sobre este caso. Sí, va a ser una charla abierta, una charla debate. Está organizado en el marco de la Cátedra Libre de Psicoanálisis Implicado, ahí en Independencia y Urquiza. Vamos a organizar junto con los compañeros de Movimiento Sur una exposición que va a ser muy breve, pero lo que va a ser realmente muy suculento y muy importante es el debate que vamos a realizar sobre este tema. Entonces, ahora sí, la primera parte de la entrevista con Gabriela, la mamá de Luana, la nena trans. Yo dije siempre que el DNI es como un espejo y parecería ser que ahora sí, finalmente Lulú se va a reflejar en un espejo que devuelva su verdadera imagen. Sí, hoy tiene donde mirarse, hoy tiene donde reflejarse. Estamos muy contentos, pero me parece que, por lo menos para mí, la palabra sería, yo tengo tranquilidad hoy. Hoy me siento más tranquila. Hoy sé que voy a ir a donde sea con ella y se terminaron las explicaciones, las situaciones de humillación, las situaciones de no comprender, se terminó el ¿qué dice acá? Acá dice Lulú y esta es una nena y acá está su foto de nena y eso te da tranquilidad, por lo menos. Más que alegría, me siento mucho más tranquila. Se respetaron sus derechos. Se ganó su derecho al DNI y lo ganaron muchos nenes más que seguramente van a surgir. Se instaló el tema, que es muy importante que hoy se hable de los niños trans, que hoy se hable de que un niño de 6 años puede decidir sobre su identidad, puede decir quién es, y eso es importantísimo. Bueno, se han respetado los derechos y también los deseos, porque un poco mi enfoque siempre fue este tiempo, lo notable, lamentablemente hay que decir sí, lo extraño que resultaba y que le resulta a mucha gente, que una madre escuche el deseo de su hija, ¿no? Sí. A mucha gente esto le resulta insoportable. Sí, tuvimos que aguantar muchas cosas, la lucha se nos hizo, muchas personas nos la hicieron mucho más dura de lo que era. Acá luchó Lulú, pero no este tiempo, estos 2 meses por su DNI. Hace 4 años que ella lucha por ser, ella lucha por existir, lo demuestra a diario. No hubo un solo día durante 4 años que ella diera un paso atrás sobre su identidad y sobre el deseo que tenía de ser la nena que hoy es. O sea, yo siento que el triunfo es de ella, la lucha es de ella. Yo solamente la acompañé en trámites que ella no podía hacer. Pero todos decían, por ejemplo, escuché cosas muy feas, ¿no? Pero la sociedad te exige un DNI. porque muchos dicen, ¿por qué esta mamá quiere un DNI para una nena tan chiquitita? La sociedad te lo exige, porque si yo hubiera ido, ¿no?, con el DNI de varón, con la nena, y la sociedad supiera qué es una nena trans, qué es un nene trans, no tendríamos que haber tenido ningún problema. O sea, yo ni siquiera hubiera pedido un DNI. ¿Por qué? Porque voy con el DNI de varón y le digo, mira, sí, es una nena trans. Ah, bueno, mira vos, y no pasaría nada. Acá hay mucha falta de información, hay mucha ignorancia sobre el tema. Por eso se presentaban estas situaciones incómodas. Hoy, yo creo que después, hay un antes y un después de Lulú, eso es lo que siento. Siento que hay un antes y un después. Hoy se puede decir, mi nene, es como la nena esta que salió en la tele, Lulú, y ahí ya la gente entiende. Digamos que hay un cambio cultural. Irene Antinori te saluda. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Digamos que esto produce una ruptura y un cambio cultural. Sí, llama a la reflexión también, me parece. No se puede cambiar la sociedad, ni la sociedad entera va a cambiar y va a aceptar de un día para el otro que un nene tiene deseo de ser nena o una nena tiene deseo de ser nene. Pero sí, algunos van a ponerse a pensar, y al que le sirva y al que esté pasando por una situación como la que yo pasé, así tan difícil, este tema le sirvió para ver a su hijo de otra manera, para que se termine la represión, se termine el castigo, se termine la vergüenza, el miedo. Hay mucho miedo. Yo noté con todo lo que escuché que había mucho miedo. ¿Cómo se le va a entregar un DNI a una nena tan chiquitita? ¿Y cuál es el daño? No se le estaba haciendo un daño, al contrario, se le está otorgando un derecho que todo el mundo tendría que celebrar. Pero lo ven, me parece a mí que desde el miedo que les genera la falta de información que tienen. Y decir que una madre puede inducir a su hijo a comportarse o a sentirse del género opuesto al que nació, yo no me da la cabeza para razonarlo. No se puede. Una mamá puede acompañar, una mamá puede estar, pero no puede formar la identidad de su hijo, no la puede formar. Es increíble todo lo que escuché. La sociedad tiene que abrir un poquitito más la cabeza, ponerse a pensar. Eso es lo que me parece. Y Lulú estuvo ahí, instalada en cada casa, y se planteó el debate, sí, se planteó el debate del por qué no, por qué sí, y eso está muy bueno. Antes no se hablaba de esto. Gabriela, soy Fernando Tevele, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy muy contento. La charla anterior que tuvimos en este programa, bueno, la habrás visto, circuló por todos los medios de comunicación. Sí, ayudó mucho la charla, ¿sabes que sí? Es que yo creo que estuviste muy clara. Yo te admito algo, yo llegué a esa charla con algunas dudas sobre la situación y, escucha, sí, obvio. Y escucharte me convenció. No sé, creo que vale la pena que lo diga. Pero bueno, se nota también que estuviste prestando atención a lo que se decía en los medios. ¿Cómo hiciste para no sucumbir a la tentación de dar todos los reportajes que te habrán ofrecido, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad en la que... El morbo. No, y además garpa mucho estar en todos los canales de televisión, digamos. Pero mirá, si yo hubiera querido eso, lo hubiera hecho hace 2 años atrás, no ahora. Lulú es Lulú hace 4 años, ¿sí? Hoy tiene 6, pero fue hace 4 años, ¿no? Uh-huh. No era el tema de sentarme a contar la historia de Lulú, no, era sentarme a pedir el DNI de mi hija, que es distinto. O sea, acá no era que sentarme a decir, mira, tengo una nena con pene, no, por Dios. Porque eso era lo que me pedían, venía a contar la historia. Entonces, en lugar de sentarme en todos los programas de televisión a saciar el morbo y la curiosidad de la gente, me senté donde me tenía que sentar para que a mi hija le dieran el DNI. Me senté con la gente de la CHA, me senté en la sede del INADI, me senté con la gente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que sacaron un dictamen extraordinario para apoyar el DNI de mi hija. Entonces me parece que ir a todos los canales a decir cómo era la vida de mi hija, no iba a conseguir el DNI de esa manera. Me aguanté de llamar y de decir a algunos qué están diciendo, por favor, qué mal mensaje que están dando. No podía creer que hubiera licenciados, que hubiera pediatras, que hubiera psiquiatras, psicólogos, hablando de mí como si me hubieran conocido o me hubieran tenido delante de ellos durante meses, ¿no? Para dar un diagnóstico de esta mamá loca que mira lo que hace. Los vi hablar con una liviandad de la homosexualidad de mi hija. Por favor, tiene 6 años. No tiene una orientación ni una inclinación sexual. Estamos hablando de una identidad. Por eso digo que cuando la sociedad se entere y se empape bien en el tema, ya no va a haber confusión de identidad de género con inclinación sexual. Le cambian el sexo. No le cambiamos el sexo. Le cambiamos el género en el DNI, nada más. Sí, en realidad se lo cambia ella, además, ¿no? Es que es lo que te decía, Lulú, es su lucha. Y no la vio nadie, la vivimos acá a puertas adentro durante 2 años, y sí, por ahí asombra que una criatura tan chiquitita se imponga de tal manera, ¿no? Y después de que salimos de acá de casa, estuvimos 2 años más, y Lulú en ningún momento dejó de querer ser Lulú, al contrario, iba afirmándose cada vez más. Entonces, lo del DNI me tiene muy contenta, muy tranquila, pero no es la última batalla. Esto no es que tiene el DNI, listo, ya está, tenemos una vida nueva. No, nosotros vamos ganando batallas y tratando de solucionar las situaciones que se nos van presentando. La primera batalla que ganó Lulú fue la estadía en el jardín, porque no es que ahora va como nena al jardín. Hizo toda su salita de 4 y está terminando su salita de 5. Hace 2 años que Lulú va al jardín. Entonces, nuestra primera batalla ganada, la de ella, fue presentarse en el jardín, donde fue todo un año como varón, y en ese mismo jardín, delante de todas las maestras, delante de todos los padres y delante de todos sus amiguitos, ella se presentó como una nena, como ella quería ir a ese jardín. Y eso no lo hace un nene que está disfrazado y que se lo impone la madre. ¿Me entendés? Las agallas, el temperamento, la decisión que tiene esta nena por ser quien es lo que la lleva a todo esto. La primera batalla fue el jardín, bueno, ahora el DNI, es otra batalla más, pero sigue la vida de Lulú, van a seguir las complicaciones, tiene que empezar la primaria, los niños son, cuanto más grandes son, a veces son más crueles. En la escuela vos no podés ser gordo porque te castigan porque sos gordo. Si sos morochito, porque sos morochito. Lulú la va a tener que sufrir y la va a tener que luchar a diario desde acá, no sé, el resto de su vida. Hay algo muy importante que hay que rescatar, que me comentó el otro día la maestra de Lulú, ¿no? La voy a retirar del jardín. Y me dijo, después de toda esta semana que han estado ustedes con el tema del DNI, que ella ya se sacó la foto, puso sus huellas, ¿no? Me dijo, la veo más feliz, está mucho más contenta. No tenía manera de llegar a ella para que confiara en mí, me dijo su maestra. Y vino a mí, se acercó a contarme que tiene DNI nuevo. Se la notó más tranquila, se la nota más feliz, esa fue la palabra. La maestra me dijo, está feliz, está al tanto de todo, es consciente de todo, porque es como que hasta la maestra se sorprendió, ¿no? De que desde que empezamos con esto del DNI, la nena sabe que va a tener un DNI, hasta cambió su actitud y está muchísimo mejor en el jardín. Y eso es importantísimo, para mí es muy importante, porque tanta gente dijo que una nena de esta edad no puede decidir, no pueden sentir, no pueden elegir. Sí se puede, sí pueden. El tema es que los papás no quieren escuchar, no quieren ver, muchos no quieren aceptar. Es preferible, yo supongo, ¿no?, que debe ser preferible ahorrarse todo lo que a mí me tocó vivir, meter la mugre debajo de la alfombra, como decía mi abuela, y hacer de cuenta que nada pasó. Mientras tanto ese chico crece, y crece reprimido, crece castigado. Ni así no se le castigue con golpes, pero sí con la prohibición, con el no constante, con el no reconocimiento. Y después cuando tienen 14, 15 años, es ahí donde se van de sus casas, donde se lastiman la mayoría, usted lo sabe, doctor, terminan en el suicidio. No se puede contrariar el deseo de una persona. Estamos hablando con Gabriela, la mamá de Lulú. Gaby, quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo vivió Lulú este tema que fue tan tratado por los medios? Mira, yo traté de que... Primero, al principio se vio en el diario y lo primero que me dijo es, ¿por qué salí de espaldas? ¿Por qué ya, viste, me sacan una foto de espaldas y no salí linda? Así. Y todo se lo tenés que ir explicando, ¿sí? Cuando aparecía en la tele y... Si empezaba a tocar el tema de una manera que faltaba en el respeto, apagaba la tele. He apagado la tele y me los he llevado a la plaza, por ejemplo, para que no vean, para que no escuchen. Se veía toda la semana, vimos dibujitos, como para aislarla, ¿viste? Porque bastante tiene ya, como para seguir agregándole. Una vez que yo pienso que ahora se va a tratar un poquito mejor el tema. La primera parte fue... desahogarse, todo el mundo se desahogó, no había filtro, cada cual dijo lo que quiso, y se faltó mucho al respeto. Yo traté de que mi hija, todo eso, mis hijos, los dos, no lo escucharan, por lo menos. La otra vez, en la charla anterior, nos habías contado algunas de las cosas que por ahí te habían comentado, que decían en el barrio. ¿Vos sentís que la mirada, la externa pero más cercana, la del barrio, cambió después de haberte escuchado, después de haber...? Mira qué buena pregunta. Se me acercaron dos mamás del barrio, con las que no tengo trato más de hola, buen día, y me dijeron, te escuché. ¿Ves qué importante que es escuchar y no juzgar? ¿Ellos qué veían? Vieron que yo tenía un nene y en determinado momento salió vestida de nena, ¿no? Y nadie se me acercó a preguntarme, al contrario. Entonces, estas dos mamás, una me dijo, te escuché, ¿cuánto dolor pasaste? Contá conmigo para lo que necesites. Y la otra habló con mi mamá. Y le dijo, decile a Gabriela que cuenta con mi apoyo. Entonces quieren decir que escucharon. Por lo menos dos personas en el barrio cambiaron de opinión, les cambió la impresión, tienen otra imagen. Algo cambió, algo se modificó. Por eso digo, hay un antes y un después de Lulú. Y ojalá sirva para otros chicos. Me sentiría doblemente feliz si sé que esto llegó a una mamá o a un papá donde hay un nene en esa casa, donde el nene está manifestando, que da señales. Todos los nenes dan señales sobre su identidad. El tema es que las capten o no. Gabriela, un pequeño comentario que vos dijiste, cuando vos decías esto de barrer la basura bajo la alfombra, bueno, eso no es tan grave, pero en el caso de Lulú sí era muy grave, porque era barrer los deseos bajo la alfombra, ¿no? Y realmente cuando una madre, un padre, un hermano, un tío, una abuela, escuchan deseos de un niño, de una niña, y los barren, los arrasan, realmente se produce un daño permanente. Irreparable, tenés toda la razón. Yo he escuchado tanto que me dijeron, pero ¿cómo le van a dar el DNI nuevo si es tan chiquita? Yo decía, justamente porque es chiquita. Claro. Porque un adulto por ahí se lo puede bancar hasta hacer un chiste, ¿no? Pero... Un adulto, pongamos una persona trans que tiene 25 años y decidió a partir de los 20 vivir, por ejemplo, como mujer, ¿no? Nació varón. Si saquemos la ley y que no tienen DNI nuevo. Si vas a, qué sé yo, a votar, como me dieron el ejemplo, escuché cualquier atrocidad, ¿no? Pero te doy el ejemplo. Esa persona grande ya sabe que en su documento dice Roberto y que lo van a llamar como Roberto y va preparado para eso. Y es consciente de su elección y de todo lo que le puede llegar a pasar. Pero ¿cómo le explico yo a una nena tan chiquitita el por qué la llaman por otro nombre? La gente grande puede ser, todos dicen, no, en un grande te lo entiendo, pero en una criatura no. Es que en la criatura es donde más hay que focalizarse, porque todo transexual fue chico alguna vez, todos tuvieron una niñez, y todos tuvieron una niñez traumática. Son muy pocos los que te dicen, mi mamá me apoyó, o, no sé, mi abuela, yo me podía vestir en la casa de mi abuela, pero la mayoría tienen sus primeras decisiones en la primera infancia y las pasan por alto. Bueno, tanta razón tenés en lo que decís, que los mismos que de pronto atacaban o denigraban tu conducta, por otro lado idealizaban a Florencia de la B como un gran ejemplo, y ella dijo justamente que desde muy chiquita le pasaba esto. ¿Sí? O sea que realmente creo que el tema ha sido, ha tenido un efecto boomerang para los más reaccionarios, los más detractores, y vamos a ver ahora qué pueden decir o a dónde se van a esconder. Bueno, este programa radial Sueños Posibles, que ha estado realmente siempre tratando de apoyarte. Sí, junto. Les agradezco muchísimo. No, en realidad nosotros te agradecemos, porque no tenemos siempre la oportunidad de sostener nuestras ideas con ejemplos tan concretos como los tuyos, ¿no? Tanto la Cooperativa Ático como la Comunidad Homosexual Argentina hemos estado trabajando de distintas maneras, por supuesto, pero tratando de sostener esto que vos has sostenido junto a Lulú, y que creo que hoy termina. Es cierto, empieza otra historia, pero bueno, es bueno a veces cambiar de historia con Lulú, con su nuevo DNI, y bueno, ya tengo tantas ganas de verla a Lulú con su DNI, que realmente espero que eso se haga muy pronto. ¿Usted vio los dibujos? O sea, sí, ¿se dibuja de princesa? Bueno, sí, ahora se dibuja las mismas princesas con el DNI, con en, el la DNI mano, en la mano. Y pone, me pidió que le ponga la DNI, y ella pone DNI, pone una flecha que señala el DNI que ella tiene en la mano. Bueno, no, es realmente increíble. Lulú tiene una creatividad y una empatía maravillosa. Sí. Fernando. No, quería reflexionar incluso con Gabriela para ver que si alguna vez se había detenido a pensar esto, pero en general cuando uno, cuando un periodista accede a una entrevista como esta, es la exclusiva. Y le pongo mi sello de agua y me pone en una situación de poder con el resto de los colegas. En este programa, en Sueños Posibles y en esta radio, hay otra lógica que implica justamente, utilizando un término que Alfredo tiene acuñado para sí, implicarse con lo que contamos, ¿no? Sí. Y en eso que contamos, los colegas cuando nos llamaban a los días siguientes para pedirnos el teléfono de Gabriela, y se sorprendían de que el audio estuviera colgado en una página libre para descargarse, porque era la noticia que todos estaban buscando. Sí, ¿no? Y no tenían. Sí. Porque es, yo creo que en general lo que sucedió la semana anterior a nivel medios de comunicación, obviamente que es absolutamente secundario, porque lo importante es lo que pasa con ustedes, pero a nivel medios de comunicación creo que fue raro lo que sucedió también con eso de que se tomara un audio de un medio alternativo, de un programa, de una radio alternativa, y que digamos que todos lo tuvieran a disposición gratuitamente, y esa cosa que no es la lógica habitual de Pero tener. Creo que tiene que ver con esto, con que es una mamá que es muy inteligente y que sabe preservarse y preservar al Lulú, porque sí, sí. Los otros medios hubieran destrozado a ella y a Lulú. Sí, uh-huh. sí, me querían ahí sentada. Quizás muchos no, pero si me hubiera prestado, ¿no? Mira si estaba ahí sentada mientras se decían todas esas atrocidades. ¿Cómo puedo reaccionar? La lucha no está ahí, me parece a mí, ¿no? La lucha no está ahí. Y a todo esto me llamaban para decirme, pero ¿con quién hablaste? ¿Dónde hablaste? Yo hoy escuchaba un reportaje que me pareció atroz, donde se decía de un carcelario que me comentó mi mamá, sí. Fue espantoso. Sí. O sea, el comentario de una periodista de Canal 13 decía que la madre la obligaba a disfrazarse de mujer, sí. Como si pudieran obligarlo, ¿no? Y que después cuando ella, a la edad adulta, le dijo que quería ser, que era homosexual, que le gustaban los hombres, La madre luchó, se horrorizó y bueno, y esta persona reaccionó matándolos a todos. Sí, bueno, pero ahí, ahí hay otro tema de fondo. Acá no hay un tema de identidad, acá la madre, o sea, y el hijo y... Obviamente que no hay un tema de identidad, pero por eso yo digo, estaba esperando ¿cómo? Que lo relacionara en cualquier momento. ¿Cómo, ¿cómo se manosea? Esta es la mamá de Lulú, ¿me entendés? Claro, sí. El tema es esto, ¿cómo se puede manosear una noticia? Sí. ¿Cómo se puede desvirtuarla? ¿Cómo se puede dar una mala imagen de lo que no es escuchar el deseo del hijo, ¿no? O de la hija, es en que este la, caso. La noticia sale desde la falta de respeto. Porque la noticia está, depende cómo vos la comuniques. Ese es el tema. Entonces, si vos te, yo me exponía, por ejemplo, te dicen, bueno, ¿y ahora cómo es que vas a dar la cara? ¿Por qué vas a dar la cara ahora? Primero porque se terminó la lucha esta, por lo menos la del DNI la terminamos, ¿no? Vendrán otras, por supuesto. Pero me parece que hay que dar la cara. Pero creo que es la lucha que damos todos los seres humanos, que es el respeto por las diferencias, ¿no? Es que lo diferente asusta. Todavía no entiendo por qué. O sea, yo el otro día hablaba con una periodista y le dije, Lulú es diferente. Y tiene una mamá que es diferente. Ese es el tema. Acá somos diferentes las dos. ¿Me entendés? Entonces, dar la cara es cerrar esta etapa, no sé cómo decirlo, todo esto que sucedió, cerrarlo de una manera digna, dando la cara, hablando, mirando a la gente a los ojos, no teniendo vergüenza, no teniendo miedos, ¿sí? Y estando bien orgullosa de mi hija, como lo estoy. Es algo que otro niño no sé cómo hubiera reaccionado. Tampoco creí que esto iba a tomar la magnitud que tomó. O sea, yo a las puertas de mi casa para adentro, yo tenía un nene de 2 años al que se me estaba destrozando en mi cara. Se estaba convirtiendo en una cosa que se golpeaba, que se caía el pelo, no era una persona. Y yo, ¿con qué derecho yo, como ser humano, y más siendo la madre, puedo ver la destrucción de mi hijo sin hacer absolutamente nada o haciendo lo que a mí me conviene o lo que yo deseo, lo que a mí me gustaría, sin escucharla, por Dios? Eso es lo que no puedo llegar a entender de las otras madres o de los otros padres. Ven la destrucción del hijo y no les importa. Pesa más el qué dirán, pesa más el... ¿y ahora qué hago? ¿Y qué me van a decir? Y hoy tienen que saber que los niños trans tienen derecho a un DNI y lo van a tener, porque después de este DNI de Lulú va a haber muchos DNIs más. Hay un montón de Lulús en el país. Pueden ir al jardín, todas esas batallas las pueden ganar como las ganamos nosotros. Pueden ir al jardín, pueden hacer un deporte, pueden ir a estudiar un idioma, y no pasa nada, y no pasa nada. Lo más maravilloso que pasa es que el niño crece y tiene una infancia tranquila, normal como la de los demás. No hay que señalarlo, no hay que castigarlo. Ojalá llegue el mensaje. Ojalá Lulú, que entró en cada una de las casas, pueda llegar a los padres más que a los niños. Entonces, que si esos padres toman conciencia... No todo el mundo ahora... también se presentó el pánico, ¿no? Porque me pasó con algunas mamás. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora mi hijo quiere jugar con muñecas? ¿Qué es? ¿Es trans? No. No, simplemente ¿ves? Tiene... No. Simplemente juega, mirá, si yo te cuento que Lulú ha disfrazado a su hermano, no te das una idea cuántas veces, porque le pone un vestido para que juegue con ella, y el nene soporta un ratito el juego con el vestido puesto, y le dice, bueno, ahora ya está, sacámelo, y vuelve a jugar con sus autitos, y vuelve a su vida, o sea, con lo que el niño juegue tampoco es para instalar el miedo de, uy, si agarra un nene agarra la muñeca, ya es trans. ¿Me comprendés? Es otra cosa, la identidad es otra cosa. En realidad es toda una lucha cultural también la que se da con los juegos, con esto de catalogar a los juegos de varones y de nenas. Totalmente. ¿No? Bueno, totalmente. Freud decía que la identidad se construye, pero hay una parte que también es filogenética, o sea, hay una parte que viene con una y otra parte se construye. Sí. ¿Qué quiero decir? Bueno, evidentemente Lulú ya venía con una carga filogenética de querer ser niña. Sí. porque esto no se pudo hacer impuesto. La otra parte se construye. Nosotros construimos a partir de los juegos. O sea, ninguna nena, porque juega la pelota, va a terminar siendo un marimacho, como se decía en mi época. Sí, sí. Y ningún nene que juega con una muñeca va a terminar siendo una nena. Simplemente lo que puede pasar es que por ahí, que porque tenga una muñeca, pueda despertar un sentido más maternal y que pueda ponerse en el lugar de una mujer. Pero no significa que quiera ser mujer. No. Tampoco, o sea, por eso digo, bien instalado el debate, hablando bien, con seriedad, con conocimiento del tema, es donde se puede transmitir al otro algo que le sirva, que no es que hay que preocuparse, no es contagioso, no es que una mamá en serio me lo dijo, mi nene quiere jugar con una muñeca, tengo miedo que va a terminar siendo una nena, ¿no? No, al contrario, va a salir un poco de esta figura patriarcal tan instaurada en nuestra sociedad. El tema es que Lulú empezó a jugar y no dejó de jugar nunca. Y no dejó de manifestarse nunca, y cada vez iba acentuando mucho más el juego, la vestimenta, el pelo, y cada vez fue asentando más su personalidad, su identidad. No quiero ni pensar qué hubiera sido si no hubiéramos hecho esta lucha. Yo, con la personalidad que ella tiene hoy, yo cuando vi que mi hija se hundía el pene y me decía, así quiero mamá, no, nunca más, no. Los padres no podemos estar presenciando el sufrimiento de un hijo y mirar para otro lado. Yo no pude mirar para otro lado. Yo no quiero volver a ver esos ojos tristes en mi hija nunca más. Tendrá ojos tristes por otra cosa, por la que también lucharemos. Se presentarán un montón de situaciones. Bueno, no importa, veremos. Lo que yo trato de inculcarle y de darle son valores, los mismos que me dio mi mamá a mí, que nada es imposible, todo tiene solución. Mientras uno ame a su hijo, todo tiene solución y todo, y podemos ayudar a que todo salga adelante. Gabriela, estamos grabando esta charla con Gabriela a horas de que tenga el DNI de Lulú en la mano. Viste que cuando, no sé, los actores o los futbolistas tienen un gran logro, tienen ese trofeo que tanto les costó conseguir en la mano y se lo dedican a alguien. Cuando vos tengas ese DNI por primera vez en la mano, ¿con quién lo compartirías? ¿A quién se lo dedicas? Ese DNI es de mi hija. Ese DNI es de Lulú. Ese DNI es la lucha, las lágrimas de esa nena. Perdón, me hace mal, me emocionan. No, te hace bien, Gabriela, y claro, a todos nos hace bien. Verla... la fotito, su nombre, el nombre que ella misma se eligió, el triunfo es de ella, el DNI es de ella, ¿me entendés? O sea, lo que tendría que sí agradecer es toda la gente que nos acompañó, porque detrás de Lulú estoy yo, pero detrás mío hay muchísima gente que nos apoyó, muchísima. Bueno, Gabriela, la mamá de Lulú, te agradecemos muchísimo este diálogo. Alguna vez nosotros en el programa de radio pusimos una moda, es que cuando nuestro entrevistado reúne ciertas condiciones muy, muy especiales, como es este caso, entonces nosotros le tributamos un homenaje, que es aplaudirlo, y en tu caso es un aplauso para vos, para Lulú, para el hermanito Lulú, y en realidad de alguna manera para parte de tu familia que también te apoyó muchísimo. Y por el coraje. Un fuerte abrazo, Gabriela. Lo prometido no es deuda, pero es una enorme satisfacción tenerlo acá en este programa Sueños Posibles, a Eduardo Vasco Murúa, referente principal de IMPA. ¿Cómo estás, Eduardo? Alfredo Grande te saluda. ¿Cómo te va, Alfredo? Muy bien. Gracias. Nosotros bien, gracias por atendernos, fue muy difícil tener, desde temprano te estamos llamando. Vamos realmente a lo importante, la Corte Suprema de Justicia, aparentemente no, falló en contra, queríamos que nos dieras detalles de esto y muy especialmente qué efectos tiene sobre la realidad de IMPA hoy. Sí, IMPA, al igual que la Procuradora General de la Nación cuando era fiscal y el Gobierno de la Ciudad, habían hecho recurso en queja ante la Corte. La Corte ha decidido el 14 de septiembre, una acordada firmada por 5 de los jueces, que rechaza el recurso en queja de INPA por el problema de la constitucionalidad de una ley de la ciudad. La verdad que no entendemos, en realidad sí entendemos el fallo de la Corte, ¿no? Que quiere incidir sobre las relaciones o las decisiones políticas de los legisladores de la ciudad. ¿Qué puede pasar a partir de esto? No, nosotros vamos a volver a hacer una nueva ley, por una ley de expropiación definitiva. Así que no es que nos provoque un daño enorme, porque el juez... Hola. Sí, te escucho. Perdón. Porque el juez ya tenía... Porque el recurso en queja no suspendía los plazos de lo que el juez había editado la inconstitucionalidad. Así que pensamos que ahora el juez debe tener en su cabeza qué hacer con este caso, ¿no? Así como nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias para sacar una nueva ley, para conformar una comisión, para que vaya a resolver el tema en el juzgado si es necesario, así como, supuesto, poner en estado de alerta a todos nuestros compañeros y a todas las organizaciones por si las moscas. Bueno, las moscas y algunas otras cosas más peligrosas. ¿Vos ves que no hay un riesgo inmediato de desalojo? No, el juez no podría hacer semejante cosa. Lo que imagino que editará, en el peor de los casos, una sentencia que le obliga a la ciudad a devolverle el bien, pero que también es un tema de discusión, ¿no? Porque también está la ley, está la... O sea, la ciudad nos tendría que pedir el lugar a nosotros porque no se dio el lugar, y en el medio de ya una nueva ley que está discutiendo la ciudad de expropiación definitiva. Entonces me parece, si hay un poquito de voluntad, esta vez no la tuvo el juez la vez pasada, pero si hay un poquito de voluntad política, podría esperar el tiempo suficiente para que resolvamos este problema entre todos. La ciudad expropiando, los trabajadores de INPA, más lo cultura, la educación, todo lo que se hace INPA funcionando, y el juez, cuando tenga el dinero de la ciudad de la expropiación, puede arreglar con todos los acreedores. Es más, te diría, Alfredo, si el juez hubiera hecho lo que nosotros le pedimos en el 2009, porque fue sancionado la ley, hoy ya los acreedores seguramente podrían estar pensando en cobrar algo, ¿no? Porque la ciudad tenía que haber hecho el proceso expropiatorio, no lo hizo por esta inconstitucionalidad, ¿no? Vasco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Cuando vos decís que el juez no podría hacerlo, te referís a no se animaría, porque jurídicamente, en realidad, al tener el respaldo de la Corte, podría sí hacer, implementar el desalojo. Sí, no, como yo te digo, no necesitaba el respaldo de la Corte, él lo podía hacer desde... Lo podía hacer antes. Desde que la Cámara falla a favor de la inconstitucionalidad, que fue en agosto del 2009, ¿sí? Pasaron 4 años, no lo hizo. Así que no veo por qué se debería apurar él hoy, ¿no? Más cuando los trabajadores estamos insistiendo y demostrando, porque en ese momento él decía que INPA no iba a funcionar. Entonces, si después de 4 años INPA funciona, INPA tiene buenos salarios, INPA generó la Universidad de los Trabajadores, el bachiller, el centro de salud, digamos, ya se le cayeron cualquier tipo de argumentos, ¿no? De que nosotros no queríamos laburar, que éramos ocupantes, que no trabajábamos, que éramos violentos, o sea, eso se le cayó. ¿Sí? Todos los argumentos por la declaración de inconstitucionalidad se le cayeron. Entonces, es una nueva realidad que debería haber. Ahora, vuelvo a decir, es un señor especial que, como denunciamos en algún momento, nosotros le quitamos un negocio inmobiliario y dinero del bolsillo. Por eso tomó esa actitud tan... Ahora no sé si sigue con la misma bronca, ¿no? Imagino que tiene que entender que hay formas más civilizadas de resolver este conflicto. Yo, de verdad, y lo digo de verdad, vos sabés que si no estaría diciendo otra cosa, creo que no se va a animar, ¿no? Y la Corte, vos decías que fueron solo 5 de los jueces los que firmaron la acordada. Sí, por lo menos el lo que nos viene a nosotros fue con 5 firmas. Faltaba la de Zaffaroni y la de... Maqueda. Ajá. ¿Y los argumentos ahí que por dónde pasan? No, para la propiedad, para propiedad privada. Ni siquiera, la verdad. Dice que no se respetaron el artículo 7, la acordada del 2005, que puede ser una formalidad, que puede ser cualquier cosa, pero no, muy flojo, ni siquiera se meten con la discusión. Tendríamos que ver, todavía no lo tenemos, porque a nosotros sí, en la ciudad nos dice eso, pero la a la que hoy es procuradora de la Nación, a Jill Garbó, lo plantea por otro artículo, inadmisibilidad al 380, que ese lo tendríamos que ver para estudiar, ¿no? Si se metió a fondo, pero no se metió a fondo en el tema. Directamente hizo la plancha y tiró para adelante. Estamos hablando con... Es una lástima, porque tenía una oportunidad interesante de discutir quién debería legislar, quién debería meterse en el problema del empleo en nuestro país, ¿no? Más cuando que algunos pueden decir que hoy estamos bien, hoy se siguen perdiendo puestos de trabajo, van a ser años difíciles los que vengan con respecto a la pérdida de trabajo, y hubiera sido interesante que por lo menos la Corte habilita a la clase política a generar política de empleo, ¿no? Estamos hablando con Eduardo Vasco Murúa, uno de los principales referentes de INPA. Vasco, ¿cómo está ahora la fábrica? Yo me he alejado un poco de la Universidad de los Trabajadores simplemente por falta de tiempo material, pero sigo atentamente todo lo que hacen, y es cierto que en la Universidad de los Trabajadores se está produciendo mucho, pero a nivel estrictamente de lo laboral, de lo que ustedes trabajan, de lo metalúrgico, digamos, ¿cómo está hoy parada la fábrica? Me asusta, Alfredo, de comentarte. La verdad, muy bien, y a veces no decimos tanto porque sabemos que las otras empresas no están de la misma forma nuestra, y tampoco nos gusta alardear, porque aparte hubo momentos que vos sabés bien que estuvimos muy mal. Hoy estamos muy bien, superando en casi dos veces el salario de cualquier metalúrgico, trabajando bien, tratando de automatizar algo para seguir siendo productivos, porque sabemos que tenemos que mejorar nuestras máquinas, estamos invirtiendo en nuestra maquinaria para mejorar todavía más la producción. La verdad que bien, en lo productivo, ¿no? En lo productivo, en lo comercial, eso bien. Creemos que tenemos un sostenimiento por mucho tiempo. Hicimos un trabajo enorme en el mercado, ¿no? En el mercado, quiero decir, en estudio de qué es lo que teníamos que hacer, qué era lo más rentable, y creo que estamos en condiciones de decir que tenemos años de por lo menos estar trabajando, haciendo lo que mejor sabemos y ganando un salario que acompañe nuestras necesidades, ¿no? Bueno, Eduardo Vasco Murúa, eso es una excelente noticia. Realmente te entiendo perfectamente cuando decís que lo decís con miedo. Este es un país donde evidentemente uno a veces le preocupa más andar bien que andar mal, ¿no? No, lo decía más que nada por otros compañeros de empresa recuperada, y yo sé que todos hacemos el mismo sacrificio, pero algunas veces en el mismo mercado o en otro mercado a veces no va mal, o a veces por inconvenientes en la producción y en las máquinas, a veces uno decide, che, nosotros estamos re bien, para otros compañeros que están en otra fábrica recuperada, ¿no? No, yo te entiendo, pero creo que es un hermoso ejemplo y un muy, muy necesario ejemplo, que una fábrica recuperada, una cooperativa de trabajo le vaya bien, porque tampoco nosotros tenemos que sostener simplemente una cuestión de, bueno, ténganos lástima, ¿no? Es decir, yo creo que es un hermoso ejemplo que INPA está dando de que el trabajo es un trabajo digno y que además tiene... la dignidad de para los trabajadores, que es ganar un buen salario para poder vivir de la mejor manera posible. Eso es lo que necesitamos, y porque aparte, seguramente, Alfredo, si estamos bien, eso servirá de más ejemplo para otros trabajadores para que ocupan su fábrica. A eso me refiero, exactamente eso, exactamente eso. Y bueno, eso es lo que intentamos, y lástima que si bien hicimos bien los deberes para adentro, todavía nuestro movimiento no hizo bien los deberes para afuera de unidad y fuerza para conquistar algunas cosas que el gobierno no ha dado, ¿no? Con los gobiernos, en realidad, que ninguno de los gobiernos ha dado, que es esto que pedimos a gritos, no por nosotros, porque nosotros ya tenemos nuestra fábrica, pero por los compañeros que hoy están quedando desempleados, con los compañeros que despiden. Nosotros sabemos lo que es un trabajador desocupado, ¿no? Lo que se convierten a un trabajador desocupado. Vasco, ¿cómo se explica que... fábricas recuperadas, que son, entre comillas, ¿no?, hijas de la experiencia de INPA, tengan resuelto el problema de la expropiación, e INPA, que le abrió el camino a tantas otras, incluso participando, poniéndole el cuerpo a esas tomas, ¿no?, no tenga resuelta todavía su situación? Será por eso, también tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso. INPA es maldita, ¿no? Una palabra maldita para algunos sectores. entonces siempre se nos complica más. Yo siempre digo, ningún juez se hubiera atrevido a declarar inconstitucional la otra de las fábricas si no hubiera... En ese momento, en el año 2008, no hubo solamente una decisión judicial. Nosotros hoy no queremos reflotar heridas del pasado y esas cosas, pero vos sabés bien cuál es la historia de IMPA de estos 15 años. ¿No? Nosotros tuvimos enfrentamientos, somos muy rebeldes en algún sentido, no bajamos nunca ninguna bandera, criticamos a todas las políticas de entrega de todos los gobiernos hasta este momento, y criticamos el modelo extractivo que tiene nuestro país. Sí defendemos algunas cuestiones, pero no nos callamos. Entonces eso tiene un costo, y será ese costo que tengamos que pagar. Mirá, estaba, cuando recibo la noticia, que otra vez estaba en Italia, ¿no? Estábamos charlando de esto en varias empresas recuperadas o empresas ocupadas que están en Italia. Y una compañera me mandó un mail y me decía, che, a eso lo que me preguntaste, che, ¿por qué siempre a nosotros? No sé, y no sé, y será por eso. No sé, otra explicación, la verdad, no tengo. Quedamos a disposición, no solo el programa, todo el movimiento de medios comunitarios, alternativos y populares, ustedes lo saben, Vasco, para multiplicar esto y estar alertas si la cosa va para peor. No, estamos seguros que ustedes son nuestro propagador de nuestros conflictos y la ayuda para que se instale en el conjunto de nuestro pueblo. Confiamos que nuestro pueblo nos va a defender. Seguro que nos apoya, pero también nos va a defender. Esperemos que las cosas nos lleguen como esos años. Estamos haciendo, lo estamos tomando con la mayor tranquilidad posible, en función de todo lo que hemos trabajado estos años para consolidar IMPA, ¿no? De todo el trabajo hecho, no solamente por nosotros, los trabajadores, al contrario, el tema de la universidad, que el esfuerzo que han hecho como Alfredo, como Vicente, como tantos otros, en hacer cosas. Entonces estamos poniendo potencia a eso, que eso se fortalezca y tratar de ver si podemos pasar el fin de año en paz con la ley de expropiación definitiva. Bueno, Eduardo Vasco Murúa, para mí es una enorme alegría poder volver a hablar contigo, te tengo un profundo afecto, un profundo respeto. Para mí los meses, quizás un poco más de un año que estuve con ustedes, fueron muy importantes para mí. Y te mando un fuerte abrazo y te pido que se lo hagas llegar a todos los compañeros de IMPA, que son para mí realmente una muestra absoluta de esto, que la autogestión no es un chiste, que la autogestión permite dignidad y permite trabajar bien. Y evidentemente lo único que le pedimos al capitalismo es que no nos joda más de lo necesario. Así es, Alfredo, bueno, te espero en IMPA, no sé. Voy a ir por ahí pronto. Te mando un fuerte abrazo y gracias por esta comunicación. Muchas gracias. Chao. En IMPA, además de la fábrica que vos le hiciste comentar, funcionan un canal de televisión comunitario, Barricada TV, una radio, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Funcionó allí la radio del subterráneo, que después se cambió a otro lugar. Funciona La Olla también, la radio de La Olla Popular. Funciona también el grupo de comunicación en el popular. El cuarto piso, yo fui ahí, me hice una nota. Sí, llegué totalmente sin oxígeno, pero llegué. El grupo de TL, que también son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que son un colectivo técnico que brinda asistencia a todas las radios comunitarias del país, entre otros, ¿no? Está el Teatro Nora Cortiñas, digo, IMPA ya es mucho más que una fábrica. Sí, además ahí estuvo la famosa fábrica cultural, ¿no? Que en su momento era una muestra muy importante de todo lo que se podía hacer. Desde este marco que nos incluye tanto a Sueños Posibles, el programa de radio, Ático, la Cooperativa de Trabajo de Salud Mental, La Retaguardia, que es realmente una palabra que habría que volver a retomarla y darle una dimensión política, ideológica, quizá más consistente, que es autogestión, ¿no? Porque la autogestión presupone el pasaje de los grupos a los colectivos, y el colectivo es algo muchas veces invocado, a veces en vano, pero como bien lo dijo el Vasco, ¿no? A veces tenemos más deudas hacia nosotros mismos de trabajo político que hacia afuera. Así que bueno, tanto la nota Gabriela, la mamá de Loana, como esta nota Eduardo Vasco Murúa, nos reafirma a todos los que armamos este programa, Irene Antinori, Fernando Tevele, yo mismo, a que evidentemente uno de los valores importantes en la política actual es lo que llamamos autogestión, y que no es esa mascarada que nos hicieron vender en la época del menemismo, sino justamente la autogestión como una decisión política de los colectivos. Antes de irnos, los que no somos psicólogos nos quedamos pensando en un concepto que le escuchamos a Irene en la entrevista con Gabriela y le dimos en la página de La Retaguardia, que nos quedó dando vueltas porque, bueno, nada, es un conocimiento muy técnico. Y antes de que nos acabe la luz, me gustaría, Irene, que lo explicaras. Bueno, lo filogenético tiene que ver con lo constitucional, tiene que ver con lo que Freud llamaba que la formación se produce por lo constitucional, lo adquirido en las experiencias infantiles y el factor desencadenante, que son los componentes de las series complementarias de Freud. O sea, yo hablé desde el concepto freudiano. Y por otro lado, me gustaría aclarar que el sexo, que una cosa es el género y otra cosa es la identidad, que el género se nace y se hace. O sea, no venimos predeterminados. Es interesante ver en tres ensayos cómo Freud trabaja toda la problemática desde las perversiones para encontrar una línea de trabajo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que todos nacemos con predisposiciones bisexuales, que tiene que ver con el factor constitucional, las experiencias infantiles y el factor desencadenante, como son las tres, como son las series complementarias. Bueno, las series complementarias es un concepto freudiano, pero yendo al tema específicamente de Lulú, yo también afirmo que hay un factor constitucional. Lo constitucional es desde el embarazo, todas las experiencias dentro del útero, las experiencias del parto, cuestiones hormonales, cuestiones genéticas, por supuesto, que hacen que uno nazca con un determinado bagaje de cosas que muchas veces ni podemos todavía cuantificar ni cualificar. Además de eso, viene toda otra situación, que son experiencias muy tempranas, y entonces ahí aparece lo que Freud llamó primero ecuación etiológica entre la primera y segunda serie. Yo creo que uno se hace y se nace, o sea, ambas cosas interaccionan. Si un bebé naciera y solamente se hiciera, entonces estaría en manos de cualquiera que quisiera con él construir lo que se le ocurra, digamos. Eso era una idea muy vieja, decía, el bebé era una tabla rasa, era una idea de los conductistas y demás, en última instancia muy reaccionaria, de suponer que a un bebé uno le puede meter lo que quiera, ¿no? Esto es no solamente discutible en lo teórico, sino bastante nefasto en lo político, ¿no? Pero yendo al caso Lulú, yo creo que no hay contradicción en pensar que Lulú hace lo que llamamos nosotros desarrollo de una identidad por deseo, en tanto factores constitucionales y de la segunda serie complementaria, o sea, las experiencias infantiles, construyeron una subjetividad determinada. Lo importante, y creo que lo hemos mencionado en más de una nota, es que cuando existe una contradicción entre la identidad por deseo y la identidad por mandato, nosotros, cuando digo nosotros, decimos la comunidad homosexual argentina, cooperativa de trabajo ático, programa radial Sueños Posibles, nosotros decimos que lo que hay que escuchar es la identidad por deseo. Lo que hizo Gabriela en esta nota que escuchamos hoy quedó suficientemente demostrado, y lo que un enorme equipo de profesionales, enorme no por la cantidad sino por la calidad, de profesionales ha decidido. Es decir, la identidad por deseo también es algo con lo cual uno nace y hace, no es que solamente viene en el después. Ahora, los de elementos constitucionales, en medicina todavía se discute la hipertensión esencial, de dónde diablos viene, o sea que no tenemos respuesta para todo, pero sí tenemos la cuestión de suponer que en lo adquirido hay una base constitucional y que lo constitucional se modifica mucho por lo adquirido. No creo que haya ningún inconveniente en plantear que cualquier sujeto es y se hace, y yo diría a lo largo de toda su vida. A mí lo constitucional me asusta, pero quizás porque no puedo dejar de vincularlo a lo cívico más que a lo... A ¿lo qué? A lo cívico. Veníamos de hablar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Bueno, está bien, es cierto, digamos es lo constitutivo, pero a nivel político lo constitucional se considera el fundamento. Y vos fijate que cuando la gente reaccionaria de derecha habla de la constitución, habla como de algo que no se puede modificar. Y justamente nosotros decimos, de la constitución venimos, pero también la hacemos. Tenemos que reformar la constitución, que por ahí es el origen de la república, pero que no obsta a modificarla. Es una buena analogía. Si la constitución nacional es algo dado, pero también algo que tenemos que construir todo el tiempo. No podemos, por fuera de la Constitución, ni tampoco limitarnos a la de 1853, una época en que ni siquiera había teléfono, no había medios de comunicación, estaba todo relacionado con un nivel de representatividad muy berreta, pensemos en lo que es el preámbulo de la Constitución Nacional. Así que tanto lo constitutivo como la Constitución es algo con lo cual uno nace, pero también a su vez lo rehace, lo recrea. De hecho, las leyes vienen a dar cuenta de lo que ya legitimó la sociedad. Siempre son posteriores. A veces sí, a veces no. A veces reemplazan la voluntad de la sociedad, como este tema de INPA y de la resolución de la Corte Suprema. Pero es cierto, muchas leyes son, digamos, tardías formas de darle expresión jurídica a lo que ya ha sido voluntad social, voluntad política y demás. Bueno, fue un programa muy importante y realmente hemos tratado temas que son fundantes para nosotros, así que yo por lo menos voy a tener muy buenos sueños posibles. Felices sueños posibles. Y gracias, Braulio, que además se cortó el pelo y no sé si habrá sido un sueño o una pesadilla. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.